Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, al estudio de hoy. Estamos estudiando la serie titulada Orígenes, y la lección de hoy nos habla de la terminación de la creación. ¿Cuál es el propósito de este estudio, pastor? Bueno, primeramente agradezco el que estén en sintonía con nosotros. Gracias incluso por adquirir este material, ya que al hacerlo están apoyando este ministerio. El propósito es entender que el creador de todo es soberano de todo y por lo tanto merece nuestra adoración y obediencia. Correcto. Agradezcamos a Dios por el privilegio de estudiar su palabra. Oremos. Gracias nuevamente, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias porque nos das la oportunidad de repasar la historia de la creación y confiar que tú eres nuestro creador y sustentador. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hace algunos años salió una película llamada De Regreso al Futuro. Un profesor hizo un carro en el que se podía programar alguna fecha y al viajar a cierta velocidad se quebraba la barrera del tiempo y se llegaba a esa fecha. Si el chofer vivía en el año 97, podía programar el año 1950 o 2020 y viajando a la velocidad correcta llegaba a esa fecha. La idea era que 1950 o 2020 o 1997 o cualquier otra fecha ocurrirían al mismo tiempo si se quebraba la barrera del tiempo. Interesante idea, ¿no es cierto? Pero Dios no solo ha quebrado la barrera del tiempo, sino que vive sin barrera porque es eterno. Está fuera de las dimensiones del tiempo y del espacio. Sin embargo, Dios se ha revelado a nosotros en la creación y desea que lo reconozcamos como el creador de todo. En la lección anterior, vimos lo que Dios hizo los primeros tres días de la creación. Hoy estaremos considerando el resto de la semana. Pastor, ¿por qué escogió Dios hacer el ciclo de siete días al que llamamos semana? Bueno, hay un artículo muy interesante que escribe Kenneth Wesby, y él, este artículo lo titula El asombroso ciclo de siete días. Y entonces él traza el ciclo semanal hasta la semana de la creación y dice que los judíos fueron quienes nos dieron a conocer la semana tal como la conocemos. El ciclo semanal, desde luego, no tiene nada que ver ni con la fase de la luna ni con las fases del sol. Es completamente independiente. De hecho, Wesby dice que la ciencia de la cronobiología, que es el estudio de cómo los seres humanos o seres vivos responden al tiempo, dice que ha descubierto ritmos en el cuerpo, son ritmos semanales, que son innatos y autónomos. Así que no solamente en los seres humanos, sino incluso en los organismos más primitivos como las bacterias o aún en las propias plantas. El ciclo semanal, entonces, no es de carácter o una invención ni de carácter cultural ni religioso. No tiene nada que ver. Esa evidencia de cronobiología menciona entonces que el origen es biológico, está integrado, es parte de nuestra creación. Es independiente de los ciclos tanto del sol como de la luna misma y afecta a todas las células vivas. Entonces, esto significa, estimados, que la evidencia de un diseñador que programó la creación a un ciclo originado por él, pues es muy fuerte, es inevitable tomarlo en cuenta o considerarlo. La corona de la semana fue el séptimo día, un día especial que Dios creó, que santificó, bendijo y desde luego que él mismo reposó. Ahora lo ha hecho como un memorial de toda su creación. Ahora, ¿por qué escogió Dios un ciclo de siete días? Pues es muy presuntuoso pretender tener la respuesta. Simplemente entendemos que el número siete ocupa un lugar muy especial para Dios. De hecho, en Apocalipsis que es el libro de los eventos futuros, está lleno del número 7. Típicamente se asocia al 7 como algo perfecto y algo completo. Y ciertamente cuando Dios terminó la creación, pues esta no solo era perfecta, sino que era completa y la termina en el séptimo día. Génesis 1, 31 y 2 y 3 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sobre esto el comentario bíblico adventista tomó uno, página 1095, dice, el ciclo semanal de 7 días literales, 6 días para el trabajo y el séptimo para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a través de la historia de la Biblia, se originó en la gran realidad de los 7 días primeros. Correcto. La primera sección habla del sol, la luna y las estrellas. La teoría de la evolución tiene graves problemas. Un científico comentó, para que los aminoácidos formen proteínas, tienen que estar colocados en una secuencia exacta como las letras en una oración. Las leyes de la física y la química por sí solas no pueden formarla. Las probabilidades de que una sola proteína se forme por casualidad es de 10 seguido de 64 ceros. No los podemos ni pronunciar. Los conocimientos científicos no son absolutos, se tienen que estar revisando y poniendo al día constantemente. Pero la palabra de Dios nunca ha cambiado, es eterna y verdadera. Pastor, ¿no es irónico que los mismos cristianos a veces tratamos el conocimiento científico como si fuera una verdad absoluta y la palabra de Dios como si tuviera que revisarse y corregirse? Es irónico esto. ¿Por qué hay tanta controversia en cuanto al cuarto día de la creación? Bueno, vamos a leer Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse en el día, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El problema básicamente está en la frase que dice, para separar la luz de las tinieblas. Recuerden que el sol fue creado hasta el cuarto día. Así que la separación de luz y tinieblas que nosotros hoy vemos es gracias al sol que hace esa división y por los elementos que se entienden. Ahora, el punto es que si fueron creados hasta el cuarto día, ¿qué es lo que hizo esa separación? Bueno, ya en nuestra lección anterior estudiamos, por ejemplo, cuando en la Tierra Nueva, en la Nueva Jerusalén no tendrá necesidad de sol porque Dios es su luz. Así que entonces no debe causar ningún problema el hecho de la división de tarde y mañana en los tres primeros días. No debe ser ningún problema. Dios era la luz. Claro. Ahora, el autor de la lección menciona varias probabilidades de lo que realmente ocurrió el cuarto día. Primero, cuando crea la luna, el sol y las estrellas. Primero es que el sol, dice el autor, fue creado el cuarto día y la luz de los tres primeros días simplemente provenían directamente de Dios, como lo vimos. Ahora, la segunda posibilidad es que el sol, la luna y las estrellas realmente fueron creados en el principio cuando fue creada la tierra, pero que realmente recibieron su función hasta el cuarto día. Ahora, otra posibilidad, una tercera posibilidad es que el sol ya existía, pero que estaba cubierto por nubes oscuras o polvo volcánico, algo muy parecido a lo que ocurre con el planeta Venus, algo muy similar en la actualidad, y que realmente en el cuarto día Dios despejó esa nube y entonces se dejó ver la luz del sol y la luna y las estrellas. Es teoría, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Posibilidad. Ahora, el texto no lo aclara. Y aunque parece lógico lo que dice la segunda opción, que realmente Dios creó el sol y la luna y las estrellas en el momento antes del cuarto día, que ya existía desde el principio. Así como creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía desde antes de empezar la semana de la creación. Se cree que el sol ya existía y que entonces le dio su función, o su función, sí, el cuarto día. Por eso ahí, como dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, una regla importante es simplemente no especular sobre lo que no está claro. Creo que es un acto irreverente ante Dios. Recuerden, nuestro conocimiento realmente está limitado y debemos tomar en cuenta que en Génesis no se nos dice todo lo que queremos saber, pero se nos dice todo lo que necesitamos realmente saber para acercarnos con reverencia a nuestro Creador. Correcto. David había leído que los pájaros colibríes vuelan hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo como lo hace un helicóptero, pero no estaba muy convencido. Cuando su esposa colocó un comedero para colibríes en el patio, se dispuso a comprobarlo. Los colibríes baten sus alas entre 22 y 78 veces por segundo. Esta rapidez le fascinó a David, ya que ni siquiera podía ver las alas. Se acordó del quinto día de la creación, con el que Dios creó no solo toda la clase de pájaros, sino todos los animales marinos. Pastor, ¿cómo fue la creación de los primeros seres vivos? Bueno, en esta sección vamos a ver la creación tanto de los animales del agua como los del aire. Leamos Génesis 1:20 al 22 de cómo estos fueron creados. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Es importante mencionar lo que el comentario bíblico adventista tomo 1, página 226, aclara. Dice que lo que produjeron las aguas simplemente fueron los animales de las aguas, o sea, los animales del mar, y que las aves realmente fueron creados de la tierra, se produjeron en la tierra. Y esto, desde luego, considerando Génesis 2:19, que nos dice: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Ahora, una de las evidencias en contra de la teoría de la evolución es la existencia de órganos altamente especializados y que se parecen en varias diferentes especies, pero que no tienen estas especies ninguna relación una con otra. Por ejemplo, el caso de las alas, que para poder haber llegado a este grado de la existencia en diferentes especies, tuvo que haber evolucionado por lo menos en cuatro formas u ocasiones diferentes. Por ejemplo, los insectos tienen alas, mamíferos como el murciélago, incluso las aves y además el pez volador, que con sus alas, que realmente son alas, cuando uno las ve, sus aletas que parecen alas, pueden alcanzar una distancia de más de 300 metros. Esto significa que no se trata de un simple impulso del agua, sino de una capacidad de planear, alcanzar más de 300 metros. Esto nos dice con mucha claridad, estimados, que estos órganos simplemente no pudieron existir en distintas etapas de evolución, porque no estamos hablando de que la evolución habla de un sentido lineal. Quiere decir, en algún momento la criatura adquirió alas, después le desaparecieron y luego las volvió a adquirir, luego desaparecieron y le volvió a adquirir. Cuatro veces diferentes. No es armonioso, porque además Dios, en el momento en que creó las cosas, creó todas las aves, todos los mamíferos en un solo día. No hubo una evolución. Por eso el libro de Educación, página 100, dice: lo visible ilustra lo invisible. En todas las cosas que hay sobre la tierra, desde el árbol más alto del bosque hasta el líquen que se adquiere en la roca, desde el océano sin límite hasta la concha más diminuta de la playa, pueden contemplar la imagen y la inscripción de Dios. Qué interesante todo eso, ¿no? Es testimonio inconfundible. Definitivo. La lección destaca que hay una relación en los tres primeros días de la creación y los últimos tres días. El primer día, Dios creó la luz. El cuarto día, creó el sol, para que alumbrara de día. El segundo día, Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba y creó la atmósfera en preparación para la creación de las aves y peces, que llevó a cabo el quinto día. El tercer día, separó las aguas de la tierra seca y creó las plantas en preparación para los animales de la tierra y para el hombre. El sexto día creó los animales de la tierra y a los seres humanos. Pastor, ¿cómo se llevó a cabo la creación de los animales el sexto día? ¿Por qué no debemos tratar con indiferencia la historia bíblica de la creación? Bueno, esa sección habla de la creación de los animales terrestres y aquí en Génesis 1, 24 y 25 nos dice cómo fueron creados. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Los creacionistas observan que y aceptan el relato de Génesis 1 como algo que, tal como la Biblia lo está presentando, Dios hizo al mundo en seis días literales y consecutivos, es decir, de forma secuencial. También reconocen a Dios como el dueño de todo lo que existe, tal como el salmista David lo dice en Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que Dios hizo un mundo perfecto y él desea compartir su creación con todos nosotros, sus criaturas. Cuando nosotros tratamos el relato de la creación con indiferencia, pues automáticamente estamos tratando con indiferencia a Dios. En la forma como tratemos ese relato, es como estamos tratando a Dios. Porque si yo creo que Dios necesitó de largos periodos de años, estoy diciendo que Dios no es tan poderoso como por haberlo hecho al instante al sonido de su voz. Entonces depende mucho mi concepción del relato bíblico, depende mucho de esa concepción cómo voy a tratar a Dios. Es decir, la forma como trato a uno, voy a tratar al otro. Ahora, lo que me llama mucho la atención es la forma tan variada con que Dios trajo a la creación estos animales. De una forma tan variada, especies diferentes. Y algunos elementos interesantes es ver ese diseño tan perfectamente planeado. Por ejemplo, el caso de las jirafas. Imagínense, cuando uno se agacha, claro, si de por sí tiene problemas de colesterol, lo va a sentir uno más. Pero cuando uno se agacha y luego se endereza, uno se marea porque la presión varía. Ahora imagínese usted cuando la jirafa, la altura de su cabeza, que la sangre tiene que bombearse para la cabeza, cuando la jirafa se agacha, si esa misma presión existiera cuando su cabeza está enderezada, su cerebro explotaría. O viceversa, cuando se agacha, la presión sanguínea, en el momento en que la cabeza está abajo, no hay ningún problema. Pero cuando se endereza, la jirafa se desmayaría. Pero hay válvulas que regulan la presión sanguínea para que la sangre llegue adecuadamente al cerebro, ya sea que esté enderezada o que esté agachada. Otra es el asunto del ojo. Algunos piensan que los moluscos, como por ejemplo el pulpo, no está completo. Sin embargo, cuando se compara el ojo de un pulpo con el ojo de un ser humano, pues nos damos cuenta que está completo el ojo. ¿Y cómo es posible que entonces, si no está completo el pulpo, está en proceso de evolución, cómo es que su ojo está completo? No, el pulpo está terminado. No hay más nada que evolucionar. El pulpo fue hecho de esa manera y nosotros también de la forma en como somos o estamos. Correcto. Gracias, pastor. José leyó la carta de su amigo que terminaba con las palabras: quisiera tener fe, pero es difícil creer en lo que no veo, y tú sabes que no puedo ver a Dios. Pensando en su amigo, José salió a caminar con su perro. El día estaba bello, los naranjos olían a flores de azahar, una mariposa volaba de una flor a otra, los pájaros cantaban mientras construían sus nidos. Los niños del vecino jugaban felices en su patio. Al volver del paseo, José vio que su hijito se asomaba por la ventana. Lo saludó y sonrió al ver a su hija abrazar a su hermanito. Entró a la casa y contestó la carta de su amigo. Le contó lo que había visto y escuchado y terminó diciendo: creo que todos podemos ver a Dios. Solo necesitamos saber dónde mirar. Pastor, ¿cómo terminó Dios su creación? Bueno, estamos en la penúltima parte. Que habla de la creación terminada. El autor aquí no toma en cuenta la creación del hombre porque él dedica un tema más adelante. Pero leamos Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y como un artista, después de haber terminado su obra, pues es inevitable que la contemple. Así Dios también contempló su obra, y Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y la tarde, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El término hebreo que se usa para decir que descansó es Shabbat. Y así precisamente llamó Dios al séptimo día, lo llamó el Shabbat, reposo. Y Dios, desde luego, no descansó porque estuviera cansado. Isaías 40:28 nos dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Entonces el descanso no fue realmente hecho para beneficio de Dios, sino para beneficio del hombre, tal como el propio Señor dijo en Marcos 2:27-28. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, un hecho importante es que al terminar la creación, Dios santificó el día séptimo. Esto es lo que significa más bien es que lo apartó para un uso sagrado, no es para un uso común. Además, lo bendijo. Y desde luego, cuando lo bendice, pues significa que nadie puede quitarle esa bendición. Solo Dios tiene el poder y no hay un solo registro que así lo enseñe, que le haya quitado más tarde lo que le dio. Ahora, Adán y Eva recién creados, ellos necesitaban comunión con Dios para entender cuál era su origen, para entender quién es su creador. Y como podemos ver, ellos fueron creados el sexto día. Inmediatamente viene el séptimo día donde tuvieron esa comunión con su creador y entendieron así su origen. Y si ellos en un estado de perfección necesitaban ese descanso, esa comunión con Dios, ¿cuánto más nosotros? Es necesario, y Dios estaba haciendo provisión con esto. Ahora, el descanso del sábado entonces no fue instituido en el Sinaí. El texto bíblico es claro, fue originado en la primera semana de la creación. Ahora, en el libro La Educación, página 99, nos dice: en todas las cosas creadas ve el sello de la deidad. La naturaleza da testimonio de Dios, la producción abundante de la tierra, y su movimiento alrededor del sol no se debe a su energía inherente. Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes. Los cielos declaran la gloria de Dios y la tierra está llena de sus riquezas. Correcto. La última parte se titula El Día Literal. Lucy y Linus estaban sentados frente al televisor mirando caricaturas. De repente Lucy dijo: Linus, ve y tráeme un vaso de agua. Sorprendido, Linus le contestó: ¿por qué debo hacer algo por ti? Tú nunca haces algo por mí. Cuando tú cumplas 75 años, te haré un pastel, le prometió Lucy. Linus se levantó para ir por el agua y dijo: la vida es más presentera cuando tienes algo bueno que te espera. Para nosotros en casa es muy placentero esperar el sábado cada semana. Pastor, ¿qué podemos estar seguros que los días como lo tenemos hoy son iguales que los días de la creación? ¿Por qué es importante que los días no hayan variado? Bueno, la descripción que se hace de los días ahí en los versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31 de Génesis 1, pues es la misma que dice: y fue la tarde y la mañana, el día fulano, día primero, día segundo, etc. Ahora, Moisés es quien describe los días de la creación y debió desde luego primero entenderlos. A él le tocó explicarle al pueblo de Israel la importancia de santificar el día y descansarlo, el séptimo día. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no solamente lo guardó, sino nos dio instrucciones de cómo guardarlo. Y esto desde luego nos dice que nunca ha habido un cambio. Realmente nunca se ha sufrido un cambio. El mismo día que se guardaba y que hoy los judíos de nación siguen guardándolo en cualquier país que esté. Esto nos da la seguridad de que el día realmente no ha sido alterado, no ha sido cambiado, o la semana no ha sido alterada. Ahora, volviendo a su pregunta, ¿son los días iguales, los días de la creación, a los días de hoy? Bueno, ya vimos que Moisés escribe esa parte de días de tarde y mañana, refiriéndose a periodos de 24 horas. Dios nunca nos pediría que guardemos o que hagamos algo si realmente no lo podemos hacer. Él me dice: guarda el día de reposo, el séptimo día, porque yo lo guardé. Así como yo, un día de 24 horas, ¿cómo podría guardar un largo periodo que algunos calculan que eran miles o miles de años? El autor de la lección nos dice con relación a esto: si no podemos confiar en la palabra de Dios, sobre algo tan fundamental y explícito como es la creación literal de 6 días, ¿en qué le podemos confiar? Noten, hay varias razones para pensar que no pudieron ser largos periodos de tiempo, sino 24 horas. Por ejemplo, las plantas fueron creadas el tercer día. Ustedes saben que las plantas no pueden vivir sin la luz solar. La fotosíntesis indispensable para las plantas no es posible, de hecho, sin el sol. Entonces, si fueron creados el tercer día y pasaron miles de años o 1000 años sin sol, no hubiesen subsistido. Eso nos dice que simplemente de un día para otro no hubo ningún problema en que les faltase la luz solar. De hecho, hermanos, entonces esto nos enseña que estamos hablando de días de 24 horas, incluso cuando consideramos el cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8 al 11, dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que bendijo Dios fue un periodo que me pide que yo respete. Es decir, el séptimo día, como los días anteriores, son periodos claramente referidos aquí, y por eso dice, así como yo trabajé en 6 días, yo quiero que tú trabajes en 6 días. Así que los días son literales. Ahora, en la tierra nueva también se va a guardar el mismo día de reposo, el mismo sábado. Ahí en Isaías 66, 23 se nos explica. Ahora, también un punto importante es lo que para Adán y Eva, que era muy importante, y también para el pueblo de Israel, pues Levítico 23, 3 nos lo dice. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es para Jehová en cualquiera que habite. Ahora, es importante para nosotros entonces este hecho, porque hacer la voluntad de Dios es reconocer que Dios es el soberano del universo, que trajo a la existencia todo esto. Correcto. Pastor, háganos un resumen de esta lección, por favor. Muy bien, tengo 5 puntos. Número 1, la semana de 7 días es un fiel testimonio de la creación de Dios. El origen de la semana solo se relaciona con la semana de la creación. 2, el relato de la creación no nos dice todo lo que queremos saber, pero nos dice todo lo que necesitamos saber para entender que Dios es el creador. 3, a pesar de que no había luz solar los primeros 3 días, sin embargo, los días fueron de 24 horas desde el inicio. Dios se encargaba de irradiar la luz necesaria. 4, una evidencia en contra de la evolución es la existencia de órganos altamente especializados en distintas especies que no tienen ninguna relación entre sí, como es el caso de las alas. Y 5, otra fuerte evidencia de los días de la creación, de que son literales, es el hecho de que Dios descansó el séptimo día y nos pidió que nosotros también lo descansáramos. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Fue un placer, que el Señor les bendiga y les esperamos entonces. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.